para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Llega, como cada martes, de 14 a 15 horas, Solo por Hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por Hoy. Mañana ya es muy tarde. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Aquí como todos los martes en Solo por Hoy, de 2 a 3 de la tarde. Nuevamente y para variar, una semana incompleta, ¿no? Este viernes es el feriado, ¿no? Este viernes es el feriado y como este país se pudre en plata, entonces viva la farra y vivan los feriados y vivan las vacaciones. Sí, también queremos solidarizarnos con la familia de Julio César Trujillo. Creemos en que la gente cambia y puede cambiar, y de hecho Julio César lo hizo, ¿no? Lo hizo y terminó del lado correcto, terminó con los grupos y los movimientos sociales, y donde siempre debió haber estado, ¿no? Un hombre además justo, correcto, y sí, hay gente con la que sí tenemos que solidarizarnos y también rendir un profundo homenaje, y uno de esos es Julio César. Bueno, pues entonces empecemos con lo que mejor sabemos hacer acá. Invitemos desde México a Café Tacuba con Raro Tonga. empezábamos entonces con buena música. Adrián, me olvidé de saludarte. Gracias por estar con nosotros todos los martes a esta hora. Gracias a la Pocha en producción. Y como siempre digo, Javier Zapata, un aprendiz del micrófono, dirigiendo y conduciendo este programa. Como siempre y todos los martes, ustedes saben, tenemos un invitado. Este es un invitado de lujo. Es un invitado de lujo. Además, que yo me venía acordando desde el momento, creo que fue ayer que nos contactamos con el personaje que hoy tendremos acá en micrófonos, y me estaba acordando de hace, ¿qué serán? Unos 30 años atrás, ¿no? ¿Serán? Posiblemente, ¿no? Ha pasado el tiempo y ya estamos, diría que adultos, ¿no? Él más que yo. También. Pero bueno, tenemos con nosotros a Álvaro Rosero. Y Álvaro tiene una trayectoria impresionante dentro de las artes, de la cultura. Yo le conocí, nos conocimos pues de tiempos de estudiantes jóvenes. Habríamos tenido 18 o 19 años, ¿no? Claro que sí. Sí. En la famosa FEPON, en los inicios de esa gloriosa, además, ¿no? Sí. Y ahí yo le conocí a Álvaro, y Álvaro hacía teatro, me acuerdo, o daba sus pininos dentro del teatro estudiantil, del teatro politécnico. Y hoy, pues, por supuesto, hay que rendir homenaje a esa trayectoria, y hoy ese estudiante inquieto de la FEPON que empezaba a hacer teatro, hoy es director de una parte, o de un estamento de la cultura de la Escuela Politécnica Nacional. Álvaro, buenas tardes, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Primero, bueno, creo que el haber pasado de estudiante, creo que no he pasado. O sea, yo sigo formándome, sigo estudiando. Creo que el arte es una de las cosas que en las cuales uno no termina de estudiar, ¿no? O sea, el arte es realmente algo donde no te puedes quedar en ningún momento ni conforme, ni sentado, ni a gusto. O sea, cuando te sientas a gusto es porque tu personaje dice que tiene que estar a gusto, pero el arte siempre demanda estar en continuo movimiento. Por eso creo yo que en general, digamos, uno se alegra, o yo me alegro por lo menos, de que en todos estos tiempos, digamos, siempre ha habido cosas que hacer, siempre ha habido nuevas tareas, nuevos retos. A veces aparece alguien y te propone una idea y enseguida uno pues sigue desarrollando, o alguien te hace una conversación de algo y te quedas con esa inquietud y dices, bueno, ¿y si esto se transforma en una obra de teatro, música? O en la música tú dices, ¿y si esto pudiera tener unas máscaras, pudiera tener una historia que contar? Y así pasa el tiempo. Por eso es que cuando alguien me dice a mí, y eso fue hace 20 años, no me espanto, no me asusto, porque digo, el tiempo pasa rápido cuando pasas haciendo cosas divertidas. Y sí, a uno le puede llamar la atención de que sea tanto tiempo. Sin embargo, digo yo, es que es inexorable el paso del tiempo, pero lo más inexorable que podría ser es que en ese tiempo tú te sientas con que ha pasado toda una vida, una eternidad. Y en realidad, ¿no? Yo creo que desde que nos conocemos acá, yo digo, sí, es todo el tiempo que te exige el arte, te exige estar sobre la marcha, de una manera, sea como gestor, sea como realizador, sea como director, te exige estar, y eso obviamente te exige estudiar, y estudiar es un ejercicio ahí que lo vas cumpliendo por un lado por la academia, cumpliendo también por el otro lado por tu autoformación, y también porque, digamos, uno no se hace solo. ¿A qué me refiero? O sea, a veces cuando dicen es autodidacta, digo, bueno, chévere, ¿no? Pero de algún lado sacó eso. Es decir, hubieron otras personas que estuvieron también en sus procesos de formación. Entonces, cuando hay una obra de teatro, como por ejemplo ahora estamos montando Tal como el agua, es un espectáculo que tiene música y que tiene teatro, ahí yo digo, es cada uno con su experiencia como realizador que nos va enseñando, pero también nos va enseñando cómo hacer las comunidades que cuidan los páramos, porque de ahí vamos a sacar la información, de ahí es donde vamos a estar, y también nos enseña la vida por todos los problemas que existen de contaminación del agua y la gente que hace, por lo general, las cosas por salvar el río, por salvar el mar. Y entonces ahí, digo, uno va aprendiendo, o sea, uno va teniendo dos lados. En un lado que sería la información, que es por lo general las técnicas, las tecnologías, las cosas, y por otro lado la formación. Y la formación es la parte esta humana del que empezamos hablando y que uno decía, uno es lo que se va haciendo y es un producto de sus mismos sueños. Por eso no hay que soñar así en grandes cosas que demanden, digamos, sacrificar a otros, sino que sean tus propios sacrificios los que te lleven a cumplir tus sueños. Habíamos presentado como Álvaro Rosero, y de hecho así se llama, el gato Rosero, que es toda una institución, pero un poco para que la gente te ubique más, el gato Rosero también fue director o sigue siendo director de Tambores y Otros Demonios. ¿Cómo es ese salto inicial del teatro, que es lo que empezábamos hablando, luego a esto de los tambores? ¿Cómo fue ese proceso de transición o de cambio? Bueno, yo podría decir que a mí siempre me gustó la música. Y el primer elemento que yo recuerdo, digamos, musical, fue que yo me presenté para cantar al coro de los niños de la escuela y fui rechazado. Entonces me dijeron, no, usted no. Entonces me quedé así como, dije, no puede ser. Entonces salí y me escapé de la escuela y vivía casi al frente del colegio. Y entonces me fui y me cambié de ropa para presentarme como otro, porque ese era, y yo decía, no, yo tengo que estar ahí. Y entonces me pasé, di la prueba, tampoco fui aceptado, entonces dije, no, otra ropa, eso tiene que ser. ¿Por qué? Porque era una fila grande que estaba ahí y hice tres intentos, no funcionó. El día de que se presentó el coro, un niño faltó y sobraba una toga, me la puse y me presenté con ellos. Y esa, a pesar de haber sido una experiencia traumática, después me quedó la banda de guerra. Entonces dije yo, bueno, pues a la banda de guerra hay que entrar, pero lo que entrabas era por la corneta, ¿no? Y tenías que ahí enfrentar el problema de inflar los cachetes, de ponerte rojo a los 15 años, eso es terrible, ¿no? En un desfile. Sin embargo, después pasamos al tambor, y el tambor pasó a ser un gusto, una delicia, una especie de lugar de mucho confort. Entonces ahí empezamos a jugar con los ritmos, a hacer cosas, y cuando llegué a la universidad, al colegio, primero el colegio Montalvo, ahí empecé a hacer la primera obra de teatro cuando estaba en quinto curso, y en el colegio Montalvo dijeron ahí, bueno, pues y se necesita un efecto especial, aquí sería bueno un redoblante. Entonces dijeron, no, hay que buscar una grabación. Y dije, pero si se puede hacer en vivo, ¿por qué no? Entonces ahí empezó la primera, creo yo, utilización de la música dentro del teatro. Entonces, cuando luego fui a la Politécnica Nacional y vi que había un rótulo que decía Taller de Teatro Politécnico, me acerqué y pregunté y me dijeron, uy, no, eso es de un grupo que había antes. Y me quedé así pensando y dije, pero puede ser que lo hagamos ahora. Entonces me dieron unas hojas, puse un rótulo y ahí empezó nuevamente a resurgir el Taller de Teatro Politécnico. Y ahí en el Taller de Teatro Politécnico empezamos a salir a la calle. Y en la calle el teatro tiene que ser festivo, es decir, para convocar. Nosotros llevábamos música. Me acuerdo de Germánico Pinto en ese tiempo. Germánico Pinto, claro, estaba como presidente de la Federación de Estudiantes. Después, bueno, en la política fue ministro de Energía, ¿no? Uh-huh. En el gobierno de Rafael Correa. En ese entonces nosotros llevamos como la música y ahí aparecieron los primeros maestros, las primeras maestras. Una de las primeras maestras es una mujer que es impresionante, es una... Ahorita se me escapó el nombre, y que me explicó cómo sonaba un ritmo africano. Y entonces yo me quedé con... Le preguntaba, ¿y para qué es este ritmo africano? Entonces ella me decía... espérate un ratito. Revisaba el libro y decía, rituales de agrarios. Y yo, rituales agrarios. ¿Y cómo son los rituales agrarios? Estaba a ver el libro y me diciendo, eso no está. Entonces ahí me quedé con la duda de saber cómo era, que no era la música simplemente esa sucesión de sonidos y silencios con diferentes alturas, sino que en realidad la música estaba pegada a una cultura, y que esa cultura tenía traje, tenía personas, tenía gente, tenía comida, tenía olores. Y entonces yo, para estudiar la música, más bien empecé a viajar. Mi primer viaje a Esmeraldas, y ahí conocí a Rosita Huila, ¿no?, una cantora y cultora de la música afro, quien, digamos, nos condujo por el amor a la música. O sea, aparte de enseñarnos la música, también nos indicó el amor que ella tenía hacia la música, y por lo tanto incentivó ese amor a la etnia, este amor a la humildad que tienen estas personas, y humildad y generosidad, porque Rosita Huila, lo primero que fue, nos atendió sin conocernos siquiera, nos dio un tremendo desayuno con un tapado de pescado en un barrio muy popular. Esa es una de las cosas que uno después, con el tiempo, uno valora, porque en realidad, digamos, es en ese sentido de esa generosidad que también los músicos populares de las diferentes partes del mundo a mí me han recibido y me han enseñado su música. Y por esa razón yo también pienso que esa debe ser también mi tarea. Por eso yo, cuando enseño música, hasta ahora no he cobrado por una clase, pero sí, cuando me enseñan, yo también enseño, porque es la única forma de que el conocimiento o que las cosas salgan. De ahí, obviamente, con las cosas que pasaban, era que los grupos musicales con los que yo estaba, por lo general se habían hecho esa gran separación entre la música y la música y el teatro, y la música y la danza. Pero en las comunidades étnicas no, eso está como unido a la gente que hace la parte de la ritualidad. Entonces yo ahí dije con los músicos, a ver, por ejemplo, recuerdo a Cacería de Lagartos, y dije yo, ¿por qué no ponemos todo lo que podría ser una historia detrás de las canciones? Entonces empezamos a sugerirles vestuario, a sugerirles escenografía, a sugerir pequeños conflictos teatrales que permitan hacerlo. Se habrán dado cuenta que yo casi no hablo. Y es porque... No me deja hablar. También me trae a la memoria muchas cosas, ¿no? Porque de hecho vivimos algunas cosas interesantes que luego iremos contando. Pero bueno, hiciste mención de Cacería de Lagartos, y entonces pongamos pues Comadre Rosa a propósito de lo que nos cuenta Álvaro. Go, go, go. tienes cinco guaguas que por suerte aún no fundean. Venden chicles en la Marín, ya la Alameda se sabe en ubicar. Agarras robando en Amazonas, les mete una pista que le hace vergona. Juan Bramudo si vuelve a robar, donde lo chapa te demanda. ¡Sí! Diecisiete años cruzan por su vida y esto. Tus labios, candorosa y linda, que Dios la bendiga. Papas con librillo, que quisiera hacerme su marido. Y cuando este gusto le vuelva a pegar, a la cosita me voy a tomar. Sobre la escena le diré que por viste a mi mujer. ¡Sí! La lleve para mi fiesta con los guaguas y la espera. Haré verdad lo que soñaba cuando al camal yo la visitaba. De Lagartos, una buena banda, ¿no? Que seguramente en el futuro lo tendremos ya también unida y que nos vuelvan a deleitar con toda esa creatividad que ellos tenían para cantar. Supongo que siguen en Chauchaquín, supongo, ¿no? Están por ahí todavía haciendo música y viendo qué pasa, pero es una de las bandas que seguramente van a volver a juntarse y a deleitar con nosotros. Bueno, seguimos con Álvaro. A todo lo que me contabas, Álvaro, y en el proceso en que yo te conocí y que no nos estás contando y que me gustaría que habláramos también de eso, ¿es cierto tu inquietud, tus ganas de hacer teatro, de hacer música? Pero eso también obedecía a un contexto social, ¿no? Porque yo me acuerdo que en ese tiempo hablar de la FEPON era hablar de un movimiento estudiantil bastante fuerte, y que tuvo un raigambre político muy interesante, una actividad política muy interesante en el Ecuador y en Quito fundamentalmente. Y de ahí surge el Álvaro. Entonces el Álvaro también, además de su gustito por el arte, por la música, también tiene una chispa ideológica, supongo. Claro, yo creo que fue un tiempo, primeramente, que yo lo recuerdo como un tiempo de un éxtasis. O sea, para mí, modo de ver, el éxtasis del ser humano es cuando, digamos, lo que tú estás haciendo tiene un sentido que puede ser como práctico, pero al mismo tiempo es un sentido de mucha trascendentalidad. O sea, te estás desarrollando como humanamente y en muchos aspectos. Entonces, en ese sentido, digo yo, lo que nos tocó vivir a nosotros fue una gran utopía, fue esa posibilidad de transformar lo que hoy podríamos decir como la corrupción, la política, en un lugar, digamos, casi paradisíaco. O sea, en un lugar, primero que lo veíamos como bastante entre blanco y negro la cosa. O sea, es decir, los colores eran muy claritos, ¿no? No había todas estas gamas que tenemos ahora que te pueden confundir, sino en ese entonces pues estábamos como ligados hacia un proceso que para nosotros era el movimiento estudiantil, y con una fuerte posición ideológica de izquierda, de la cual, digamos, lo que nos acercaba al arte popular... Y para ponerle un color más concreto, no era blanco y negro, era rojo y negro. Rojo y negro. Rojo y negro es la bandera, rojo y negro es mi corazón, rojos son tus labiecitos y negro mi pantalón. Es una cosa que siempre yo molestaba así a las amigas, un piropo de ese entonces. Y claro, o sea, lo rojo y negro significaba para nosotros, digamos, en ese entonces, el que como jóvenes tienes ahí la capacidad de comerte el mundo y esa energía. Entonces, el compartir con todos los compañeros de manera en que en la Politécnica, digamos, en esa racionalidad y juntar la emotividad, pues se respetaba mucho las ideologías, pienso yo, en ese sentido. O sea, no teníamos como al interno una bronca chino cabezona y de robarnos espacios entre la misma izquierda, sino era como eso, de todas maneras era como de alguna manera respetado, y por esa razón, digamos, tú veías que estabas en un camino que era el camino que impulsaba y que podías tener una esperanza en que este país cambie. Influía, además. Influía, ¿no? Claro. Sí, claro. Entonces, las obras que eran, digamos, obviamente de denuncia, tú las trabajabas, las montabas, entonces estabas ligado a los artistas populares. Yo recuerdo algunas veces estar tocando con Jaime Guevara en ese entonces, con sus canciones tan fuertes. Entonces, en ese sentido, el teatro también respondía a un discurso, ¿no?, frontal. Eran tiempos en los cuales, digamos, si tú quieres, yo digo, en la calle, cuando nosotros hacíamos teatro en la calle, muchas veces la gente no nos dejó que nos lleven, por ejemplo, porque había el famoso escuadrón volante, y cuando venían a llevarnos, la gente nos se solidarizaba con nosotros y no nos dejaban que nos lleven. Había una cosa que yo siempre decía ahí: espero que vengan después de maquillarme, porque ya maquillado te sentías con una vitalidad, con una fuerza, con una máscara, algo antes de eso, ¿no? Antes de eso eras cualquiera, pero ya maquillado, en serio, te daba una energía y enfrentabas. En esa medida no corrió la mejor suerte Marco Núñez, por ejemplo, poeta del grupo Matapiojo, que nos acompañó en su último tiempo, nos acompañó a las calles, y él hacía poesía, ¿no? Y me contaba que estaba un poco complicado. Sin embargo, este fin de semana que él se fue, se internó él en un hospital psiquiátrico porque decía que necesita descansar. Cuando salió a ver ropa, lo secuestraron y apareció con una bala en la cabeza. Entonces, esa utopía o esa forma de ver, nosotros también la veíamos, pero también con estos ingredientes de un gobierno que en ese entonces, digamos, desaparecía personas, y nosotros nos mirábamos como con esa posibilidad de que tal vez una revolución nos pueda permitir construir unos nuevos días. Entonces, si lo vemos desde ese contexto, el teatro era para nosotros nuestra trinchera, ahora nuestra forma de soñar y de también poner ahí toda nuestra creatividad, poner todo nuestro cariño, todo nuestro amor, la dedicación,

Seguimos acá, extra micrófonos con Álvaro, y es un cúmulo de recordar cosas y de vivir esas experiencias nuevamente. Hablemos entonces de la Gloriosa, para después pasar a saber qué ofrece hoy la Politécnica, qué ofrece hoy el Álvaro. ¿Tú te acuerdas los inicios de la Gloriosa? ¿Cómo fue? Bueno, la Gloriosa nace a partir de que tenemos una invitación para la FACSO, la Facultad de Comunicación Social, para conmemorar mayo del 69. Entonces, yo en ese entonces dije, mayo del 69, revisaba un poco la historia, así cosas. Yo decía, claro, pero nuestros héroes están así como lejanos, ¿no? Yo veía así que las compañías tenían un colectivo llamado Arlenciu y decía, eso es donde Vietnam. ¿Y por qué no hablamos nada de nosotros? Algo ha de haber pasado. Y entonces me empecé a averiguar qué había pasado en la historia, más o menos por mayo. Algún mayo debe haber algo. Y resulta que nos topamos con la Gloriosa. La Gloriosa era un movimiento... Un hecho histórico al cual fue denominado como la Gloriosa, y que sobre el cual se escribió algunos libros en este movimiento. Digamos, lo que pasó fue que a raíz de una fraudulenta elección que se venía a Carlos Alberto Arroyo del Río, en ese momento se organiza la sociedad, y se organiza con un frente que se llamaba ADE, Alianza Democrática Ecuatoriana, y este movimiento tenía desde conservadores, comunistas, socialistas, tenía de todo, porque Carlos Alberto Arroyo del Río se había proclamado dictador. Y entonces, como se sabía que iba a ganar, se lanzó un candidato, y este candidato era el gran ausente. El gran ausente era Velasco Ibarra, que en ese momento se encontraba él en Chile, había sido desterrado a Chile, y se lanzó a hacerse una campaña sin el candidato, ¿no? Sin los medios de comunicación como ahora tenemos, sino apunte eventos artísticos. O sea, me refiero a que los desfiles, las caravanas, se hacían presentando los tejidos, las manualidades que las mujeres hacían. Tenían bastante importancia. Entonces, en ese sentido, a mí me pareció tan especial, porque luego después llega y se hace la asamblea, se crea la asamblea ahí con una carta de principios muy interesante, que todas estas cosas de reivindicación hasta ahora, digamos, son súper válidas, y que era gente muy intelectual y muy muy muy especial que estaba dentro de la asamblea. Y cuando Velasco Ibarra vino, después de un tiempo logró virar la tortilla e hizo que la gente esté en contra de los asambleístas, los hizo apedrear inclusive, y él se proclamó otra vez dictador. Entonces, esa enseñanza, yo decía, esa memoria histórica es necesaria pues hacer que se vaya. Entonces montamos esta obra de teatro a partir de una estatua que decíamos nosotros es una estatua sobre la Gloriosa, y Beto del Río es un cantante que quiere hacer un videoclip. Entonces fue especial porque tratar un tema histórico era complicado que no sea aburrido, pero al mismo tiempo buscamos que en ese entonces se convierta también en un hecho social, y en ese hecho social pues en una temporada bastante larga, que fue como 3 meses, empezamos a invitar. Entonces era la Gloriosa más Javier Zapata, la Gloriosa más en ese entonces María Luisa González, la Gloriosa más Carlos Michelena. Y eso fue, probable sin apunte autogestión, apunte querer hacer las cosas, simplemente a desarrollar esa posibilidad de conjugarse y de querer revivir una memoria histórica, y que la gente aprenda de la historia y camine, o sea, camine en un presente. Y nosotros decíamos, que la gente sepa para que no vuelva a repetirse, no repetirse los errores, ¿no? Esa era nuestra consigna con La Gloriosa. Y obviamente en La Gloriosa habían escrito libros Silvia Vega, Ugarte, entonces uh-huh. le entrevistamos a ella para que nos contara. Patricio Icaza, un gran escritor, de vocero del MIR, y que había escrito mucho sobre el movimiento obrero, también fue quien nos ilustró y así. Y una sorpresa para nosotros era que había muchos abuelitos viendo la obra. Y entonces, claro, porque nosotros no la contábamos como literalmente, sino que era a partir de la música, a partir de la grabación de un videoclip muy de moda de ese entonces también, que se hacían videoclips de todo. Entonces, ellos miraban y nos daban su apreciación de cómo ellos vivieron, ¿sí?, el 29-28 de mayo de 1949. Así es. Es importante recordar que lo que pasó, ¿no? Lo que tú dices es tener memoria histórica para que no nos vuelva a suceder. La memoria histórica es un poco eso, es decir, acordarnos de las cosas malas del pasado para ir construyendo o reconstruyendo una nueva sociedad. Es importante, yo te oigo fascinado y te escucho fascinado, además recordar todos esos procesos que vivimos, y extra micrófono estábamos hablando de también, por supuesto, de esos amores perdidos y encontrados, ¿no es cierto? Y que también es parte, también fue parte de la formación, también fue parte de ser jóvenes, ¿no es cierto? Y aquí estamos reconstruyendo nuevamente lo que de pronto nos faltó construir en ese tiempo. Y nunca termina uno de construir. Es verdad. Uh-huh. Es verdad. Y creo que, y por esa razón, uno cuando, en este caso, como gestor cultural, yo digo, veo cómo ahora, digamos, los géneros musicales, por ejemplo, son nuevos, cómo la gente se manifiesta de otras maneras. Y lo único que me queda decir es ahí es cómo, digamos, el arte también te exige que estés sobre estos nuevos pensamientos, porque ahora también, digamos, yo recuerdo en ese entonces uno se subía a un bus a leer Galeano, por ejemplo. Entonces uno Benedetti. Claro, Benedetti, hay uno leyendo poemas en el bus. Ajá. Para que la gente oye, y la gente iba así, porque y alguna cosa que yo decía, Quito era bien feo. O sea, lúgubre, era de un plomo horrible, de unas caras de tristeza, y que uno salga a quitarle la tristeza, apunte alegría, apunte cuentos, apunte cosas así, era impresionante, porque para mí Galeano, por ejemplo, era un descubrimiento del mundo. O sea, es como si a mí me habían dicho que el mundo era tan triste como la gente que vive en el bus. Y de pronto Galeano resulta que te abre el mundo y te hace vivir otras cosas. Entonces para mí era importante compartirlo. Y entonces en el bus, desde la 6 de diciembre y Patria a La Luz, que es el Marín, La Luz, el Inca, esa era la línea de bus, yo iba leyendo en voz alta. Además hacíamos tantas cosas que el único tiempo que teníamos para leer en el bus. Claro, es fascinante, claro, muy, muy fascinante, porque digo, una de las cosas que en ese entonces yo recuerdo también era como el cómo te vistes. Entonces yo recuerdo tener muchos colores, muchas indumentarias, porque yo decía, no me puedo o debo también dejarle a la estética que se manifieste en mi ropa. Entonces había como todo un culto también a que tus colores sean parte de lo que estás haciendo todo el tiempo, ¿no? Imagínense, en el bus leíamos y en el bus planificábamos cómo cambiar el mundo. Esa es. Estamos aquí en Solo por Hoy, como todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Gentilmente, Álvaro nos ha traído una revista cultural, dice Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional. Como habíamos hablado al inicio, Álvaro Rosero es parte de este grupo cultural, es director de cultura de la Escuela Politécnica Nacional y también tiene muchas cosas que contarnos al respecto, sobre todo ese nuevamente dar vida a ese teatro tan importante que tiene esta Escuela Politécnica Nacional, donde pasaron muchas cosas antes, ¿no? Pasaron muchas cosas culturales siempre, y que hubo un tiempo en que se quedó ese teatro, nunca nadie más supo de ese teatro, y hoy con la gestión de Álvaro se está volviendo a intentar revivir ese tablado y esas butacas que son tan importantes para convocar a un montón de eventos variados. ¿Qué tenemos entonces por hoy, Álvaro, en este teatro? Bien, bueno, en el teatro por lo general, digamos, se desarrollan la programación cultural de la Escuela Politécnica Nacional, entre otras programaciones, pero por lo general nosotros buscamos a través de los jueves culturales, los martes de artes, espacios en los cuales el teatro, digamos, sirva y acoja a grupos de danza, de música, de cine, de teatro, que nos nos cuenten, nos den a conocer sus espectáculos, sus posibilidades. Y bueno, en ese sentido, digamos, en el teatro la idea es que la misma ciudadanía, ¿no es cierto?, acoja al teatro, como decir, en el Teatro Politécnico pasan cosas. Y vamos a ir a una programación el jueves cultural y hay que estarse enterando, lastimosamente, a través de las redes sociales o de estos medios de comunicación, como la Casa de la Cultura, que nos brinda este espacio. Podemos nosotros invitarles. Y en este sentido, en la programación, la universidad le apostó a un algo que es muy importante, que es la formación integral. En un momento la universidad dijo, bueno, nosotros estamos dándoles a los chicos una formación tecnológica, científico-tecnológica, pero ¿en qué medida, digamos, esa formación científico-tecnológica puede estar carente de una formación integral si no hay una capacidad del politécnico para relacionarse, para mirar el mundo de una manera más con mayor generalidad que solamente viviendo su experiencia académica? Entonces, por lo tanto, el arte nos va a permitir abrir una ventana y que el estudiante, nuestra comunidad universitaria que se está formando, tenga una visión, digamos, desde el punto de vista de los mismos artistas, con esa sensibilidad, con esa capacidad de proyección, con esa capacidad de crítica, puedan mirar y decir, wow, esto es el mundo, y disfrutar además, porque si bien el arte, digamos, aparentemente pareciera como un elemento más de la sociedad, es también quien desarrolla tus otras inteligencias. Recordemos que nosotros, por lo general, estamos siendo evaluados en tanto en la capacidad matemática como en la capacidad lógica del lenguaje, son las dos cosas. Pero otro tipo de inteligencias, que es la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de manejar tú los conflictos emocionales que tengas. O sea, nuestros profesionales deben tener esa posibilidad de manejar eso, porque de pronto un proyecto que se les caiga no puede ser la frustración de toda su vida. Claro. Una circunstancia de carácter de relación. ¿Cómo te relacionas? O sea, te relacionaste bien con el libro, toda la profesión, pero te relacionas bien con tus compañeros de trabajo. ¿Eres capaz de hacer un equipo de trabajo? No. Así, con el libro, no. Lo tienes que desarrollar a partir de otras cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, un taller de salsa te queda muy bien, porque aprendes a relacionarte de otra manera. En un taller de teatro te queda muy bien. Y eso es lo que tenemos, espacios donde la gente aprenda a desarrollarse de otras maneras. Cuéntanos esa división entre los martes de arte y los jueves de cultura, ¿no? Ya, ¿Qué puedo ver los martes y qué voy a ver los jueves? ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros pensamos, dijimos, los jueves culturales para nosotros son como la gente va al teatro. De alguna manera, o sea, son espectáculos grandes y tales. Y los martes de artes, en cambio, el teatro va al bar, va al patio, va a algún lado. Es decir, el contacto se da porque el arte sale a buscarte. ¿Dónde estás? Porque yo digo, hay una cosa que es interesante. En la Politécnica hay un museo. Pregunta cuántos estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional visitaron ese museo mientras estuvieron ahí. Muchos, yo pienso que tal vez un 90%, si no es más, pasó por la Politécnica Nacional, vio el museo, la puerta, pero nunca entró para ver qué había ahí. Entonces, en esa medida, Martes de Artes sale a buscarte. Y te encuentra, si te encuentra comiendo y ahí te toca un jazz, te encuentra en el patio y ahí te hace un performance, y ahí te encuentra y hace un festival de danza en los patios. O sea, busca que tú te conectes, porque mucha gente, si no, no fuera. ¿Me entiendes por qué? Porque nuestra comunidad, justo nuestra comunidad, que tiene una enorme presión académica, y hoy mucho más, digo mucho más porque normalmente cuando yo estudié en la Escuela Politécnica Nacional teníamos una carga horaria de 23 horas, uh-huh. Ahora tenemos 35 horas de clase. O sea, si con 23 era un montón, locura, sí. Una locura, imagínate, con 35 no te da tiempo para nada. Pero entonces buscamos que a través de actividades que puedan juntar, o sea, tu necesidad. El caso, hace menos de un mes hicimos un bici paseo. Es decir, llevamos esta actividad que es lúdica, que es de pasearse con la Agencia Metropolitana, que llevó una orquesta. Entonces pudimos conjugar el baile, podemos conjugar esa experiencia sonora de estar oyendo la música en vivo, de estar paseándote y después de salir de paseo, que es una experiencia, y dejar un rato tu, en el caso administrativo, por ejemplo, de los administrativos, dejar un rato tu butaca, tu zona de confort para ir a experimentar un paseo, eso es interesante. Entonces, ¿cómo salió eso? Sí, lo supe a través de las redes. ¿Cómo salió? Súper bien. O sea, al principio yo decía, a ver, con la Agencia Metropolitana quedamos en un compromiso. 100 personas inscritas. Además, 100 personas inscritas que vayan a buscar el carnet. O sea, no solamente era 100 personas así. Y empezamos ahí. Entonces yo al principio decía, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Y eran, cuántos ya llevábamos? 20. ¡Wow! Para 100 está. Al final tuvimos mucho más de 100. Mucho más de 100. Mucha gente se quedó sin bicicleta. Obviamente mucha gente también trajo su bicicleta. Y el recorrido nos quedó corto. O sea, la gente salió y porque también es de emoción, ¿no? Entonces la primera vez lo asumieron como competencia, se fueron y después a los 30 minutos ya estaban de vuelta y uno decía, ¿pero qué pasó? Y como se quedaron dando vueltas en el estadio. Bueno, o sea, fue una fiesta, pienso yo, un poco de algo que tiene el arte, que también es distracción. Claro, es una experiencia que se debería copiar, ¿no? Una experiencia que se debería copiar. Las universidades deberían copiar estas actividades que está proponiendo la Escuela Politécnica Nacional. Álvaro, nos quedó cortísimo el tiempo. Te comprometo para que vengas otro martes y conversamos un poco más. 30 segundos para invitar a... Bien, bueno, el día de mañana, damas y caballeros, por favor, el día jueves cultural, yo les quiero invitar, el día jueves cultural, por favor, anótense, a las 11 de la mañana tenemos Doña Begoña y su Mambembe. ¿Qué es esto? Es una obra músico-teatral, ¿no? Tiene bastante de música y sobre todo se trata de este medio como el que estamos ahorita, que es la radio. Esta es una propuesta sobre cómo es la radio y cómo son, digamos, la música en la radio. O sea, toda la música que se va a producir, que en cambio acá tenemos a nuestro compañero de los controles que nos suelta la pista tanto, allá la van a hacer en vivo y de eso se trata. Entonces tendremos, porque es justamente el relanzamiento de una radio que es la Radio Cuántica. ¿Dónde puede enterarse la gente de tus actividades? Eso, en Facebook nos podemos comunicar a partir de la Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional. Hay un budito verde hecho de verduras. Si nos dan un like ahí, ya les llega toda la información. Los miércoles, el día miércoles mañana, tenemos yoga a las 11 o a las 3 de la tarde. Kundalini Yoga es libre para que todos puedan estar. El día jueves a las 4 de la tarde tenemos salsa. Por favor, vengan a bailar. Y bueno, pues los esperamos a todos los otros talleres también. Y están pendientes también de las redes sociales de la Casa de la Cultura, que también se promociona. Álvaro, muchísimas gracias. No, gracias a ti y un abrazo a todos. Queríamos que nos dure toda la semana, pero nos alcanzó solo para un día, solo por hoy. Nos vemos, amigos, la próxima semana de 2 a 3 de la tarde, todos los martes, solo por hoy. Como cada martes, de 14 a 15 horas, solo por hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por hoy. Mañana ya es muy tarde.